esta agonía. Yo de pesares a veces me enfermo, quiero calmar mis agonías. Yo de pesares a veces me enfermo. Estaba besando, tuyo soy tuyo, tú serás mía. Que yo en tus labios estaba besando, yo seré tuyo, tú serás mía. Claro que sí. Yeah.